¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Nicolás. Originales. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Nosotros aquí ya. Está María Juliana no contesto, por ahí. María Juliana, tengo delay. Voy a tratar de organizarme. Eso. Hágale. Tranquilo. Hola, María Juliana. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Por acá estrenando sonido. Escucho muy bien. Sí. Ay, oye, sí. Eso. Ah, qué poco detallista, Nico. Pero eso sí es de toda la vida. Oye, y sí, eso sí no es nuevo. Nada que hacer. ¿Qué te pusieron, perdóname, para que salga también el sonido? No, nada, lo mismo que tú, un equipo como el tuyo, el PCNet. Ah, chévere, bien, lo máximo. La paz es que la calidad no es tanto, no es la flecha, sino el indio. El indio. Exacto. Estamos de acuerdo. Sí, eso no importa, realmente la flecha no importa, lo importante es el indio. ¿Cómo vas? Muy bien, Nico, ¿tú qué? ¿Qué más, Lauri? ¿Cómo va el aislamiento? Bien. Hoy cociné rico, me dediqué un rato a la cocina, me hice unas pastas a la boloñesa deliciosas, estoy contenta por eso. Chévere, ¿y Laura Hoyos? Pequeños logros. Bien, Nico, pues también tratando como de ocuparse, siempre hay como cositas por hacer, entonces pues es como lo ideal mantenerse uno ocupado. Bien. Bueno, aquí ya estoy. Ah, ¿qué hubo? No, lo que pasa es que yo sé cuando hay delay, entonces yo me retiro, pero pues para recuperarme en este encierro que estoy, ya no sé ni quién soy, ni vengo ni voy, como dice Julio Iglesias. Claro. Será lo mismo quedarme o seguir. ¿Lo podemos poner, por favor, Jonathan? Ni vengo ni voy de Julio. ¿Ni vengo ni voy? Sí, así estoy yo, como un perfecto zombie. Hoy completo, después de mi llegada de la ciudad de Nueva York, 14 días encerrado. Sí. Mañana puedo salir, pero he pensado que... Mejor no. ¿Cómo para qué? Sí, es que para qué, exactamente, es así de sencillo. El hombre que lo ha tomado muy a pecho es Emilio, lleva 18 días. Uh-huh. Y le dije, óigame, revisemos tu micrófono, aquí no entra nadie. Ay, ¿de verdad? Sí. El tipo sí está absolutamente, o sea, demasiado contundente. Le dije, pero es que no quiero revisar tu micrófono. Claro. Yo puedo salir con mi carnet, ir y cambiarle el micrófono. Tengo uno nuevo y unos audífonos nuevos. Aquí no entra nadie. Le dije, pero es que ya estoy bien. Voy, le dejo la vaina y me devuelvo porque somos periodistas. Trabajamos en radio y está permitido. Debería decir, es que yo soy su papá. No, le digo eso y... ¿Quién sabe dónde termino yo peor, hoy? Sí, mejor. ¿Dónde termino yo hoy? Pues hombre, muy duro todo esto, les cuento. Trabajando todo el día, trabajando en la parte comercial. Uh-huh. Esto está muy difícil, muchachos, porque desafortunadamente tenemos en este momento, cuando estamos en esta cuarentena, la economía hace un stop en todo sentido, ¿no? O sea, claro. No es nada fácil lo que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un último programa de fin de semana. Ya la próxima semana es Semana Santa, momento de reflexión, momento de religión y que la gente pueda descansar y se olviden de tanta cosa y de tanta noticia, jueves y viernes santo. ¿No le parece, Nicolás? Estamos pero absolutamente de acuerdo. Por eso yo quiero que este fin de semana pase, lunes, martes y miércoles, ayudamos, pero ya hay que dejar a la gente. Yo creo que la gente también está un poquito desesperado, ¿no, Nico? Si usted cree, no, pero yo saturada. Creo que, no, sí, pero yo creo que la saturados. Gente tiene que tomárselo tranquilo. Exactamente. O sea, tranquilo, pero con muy responsabilidad. Tranquilo, pero no, con responsabilidad. Semana Santa, pero la Semana Santa para mí es una de las celebraciones más importantes que hay en Colombia. Estamos de acuerdo. Jueves y Viernes Santo es una cosa que no se puede tocar en los hogares colombianos, porque la gente se entrega a Dios, y eso no es un invento mío. Yo hago parte de ese proceso, mi esposa hace parte de ese proceso. Entonces eso hay que respetárselo mucho a la gente. Lo que quiero decir es que descansen un poquito de tanta noticia del coronavirus, ¿no le parece? Sí, uno tiene que airearse, aprovechen, hombre, lean cosas que de pronto tienen en su casa y las tienen a media. Me hagan regalaron cosas... una Biblia de cuero, brother, mi esposa. ¿De verdad? Con gran amor. Con cuero. ¿Y la va a leer? Es que imagínense que yo le he estado siguiendo a Lucas en el Evangelio porque me gustan cosas que habla y es todo como... así como todo, que avisan que pasan cosas, que ese es uno de los cuatro del Nuevo Testamento, de los evangelistas. Claro. Sí, correcto. Y ella me dio una Biblia con la que nos casaron, y resulta que la Biblia es en un idioma antiguo. Yo no entendí nada. No, es que todos los verbos son al revés, las palabras son al revés. Le dije, mira, yo me acuerdo que en el colegio yo estudié una Biblia diferente. Pues se puso a la tarea de conseguirme la Biblia con claridad, donde las palabras de Jesús salen en rojo. Ajá. 1400 páginas con dos cosas para separar cosas que usted está leyendo. Claro, con dos tiritas y ahí de carátula hilo. De cuero macizo. Es como un bisón americano. Qué lindo, hombre. Por allá de Nebraska. Oh. Y ahí estamos, hermano. Bueno, pues, bien. Yo sí le pienso dedicar el jueves y viernes a eso completo. Bueno, eso me parece bien, me parece muy bien. Es que hay que aprovechar este tiempo para eso. Arranco con una nota bastante divertida. Es divertida porque yo no sé qué pasa con esta familia, que es lo que llaman una maldición, ¿no? Sí. Ayer había unos señores rescatando a dos personas en un bote que se fueron a hacer canotaje y que encontraron la canoa a millas y millas de donde salieron, en aguas choppy, aguas turbulentas, picadas. Ellos estaban en Chesapeake Bay, y eso queda en Maryland. Y pues Larry Hogan lo dijo hoy, el gobernador de Maryland, dice que su hija y su nieto de 8 años, Gideon, estaban haciendo canotaje ayer por la tarde. Pero yo pregunto, ¿para qué hacer esas pendejadas? Yo siempre me hago esa pregunta. Una señora adulta con un niño de 8 años, y les dio por hacer canotaje. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son? A ver. Mother Kennedy Townsend McKean, de 40, y su hijo Gideon, de 8, de la familia Kennedy. No, de verdad, pero es que qué mufa. Uy, son ¿qué es mufa esta historia? ¿Por qué uno? Sobre todo. Yo agradezco a Dios que no me ha dado un nacimiento con el apellido Jaime Sánchez Kennedy. Yo lo agradezco mucho. Yo creo que todos. Si me dicen Jaime del barrio Kennedy, también lo agradezco, perfecto. Pero eso no lo podría aceptar. Recientemente, una nieta de Robert Kennedy, que fue el fiscal general de Estados Unidos, y que está basada en la historia que hemos comentado muy bien de la película Irishman de Scorsese, de su persecución a Jimmy Hoffa. Pues la hija se suicidó de sobredosis. Algo así. Sí, fue una sobredosis. Y llega después una pequeña niña de nombre Gideon, y su madre irresponsable de 64 años del clan Kennedy. Ella es la hija del gobernador de Maryland, y es que además tienen los mejores cargos del mundo. Sí. Y encontrarán su cuerpo completamente soplado en una playa allá en el norte de Estados Unidos. Qué difícil. Quería preguntarles cuál es la opinión de ustedes al respecto. A mí pensé que son muy mufa. Es que en general, digamos, hablando de los Kennedy, yo no me monto un carro con un Kennedy. Así de sencillo. No hay posibilidad. No me como un plato de aceitunas con los Kennedy. No lo hago. Nada que implique el más mínimo riesgo, lo hago con un Kennedy al lado. No, y teniendo ese apellido, pues uno no se puede poner a hacer cualquier pendejada que pueda mínimamente atentar contra su vida. Y el canotaje, pues yo creo que tiene algún tipo de posibilidad de que resultes herido de alguna forma. Y si eres un Kennedy, pues estás sumando dos factores bastante peligrosos. Sí, pues esa es la historia, mis queridos amigos. Es que son muy mufas. Y quedé frío, Nicolás. El tema del día es un tema muy bueno. Es un tema importante, me parece. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la sencillo, pinta? Porque hoy es un día de despedida. Sí. Hoy la gente, yo creo que no quiere saber más de nosotros ni de nada. Sí, ¿no? Sí, yo creo que no. Vamos a poner musiquita. Hoy se murió Bill Withers. Sí, qué vamos vaina, a hacer un homenaje de 20 minutos con Nicolás. Sí, es que se lo merece. Porque ese man era ídolo mío y creo que es suyo, maestro. Mío, idolazo, y de monstruo. Emilio Sánchez, y usted me dio la noticia y caí al piso como una iguana. Y quedé con la sangre blanca, fría. Yo también. Y después llegó María Mina Ocaro y me hizo un masaje en el estómago y me calentó el cuerpo. ¿En serio? Sí, me lo hizo rápido con sus manos que abren descorchadores todo. Hoy me pasó una espectacular. Hoy hicimos una vaina muy linda porque imagínense que yo estoy cansado de la pimienta en grano. Le dije, María, si es tan buena, amor, pida una pimienta en polvo que no. No, porque a uno le toca el grano y se le enreda un poquito la comida si le toca el granito mal cortado. Yo amo eso. ¿Y por qué no pedimos eso en polvo? Yo pidiéndote 15 días una pimientica en polvo del rey. El rey es que se llama eso. Sí, claro. Y de pronto sazones. Ella, de pronto cogió una tapa y empezó a echar del pimentero ese grande y empezó a salir ese polvo que parecía como una playa de Hawái. Una viruta. Le dije, ¿cómo hiciste? Me dijo, no, es que hay que apretarle bien el tornillo. ¿Y qué pasó en mi mente? Dije, tornillo apretado por María Mina. No, eso es una cosa. Le dije, déjame y lo destornillo. Sí, no había destornilla a nadie. Humano. ¿Cómo? ¿Lo puedes coordinar, por favor? Me dijo, claro. No. Con un dedo, lo destornilla, hace la destornillada. Me dice, ya está listo. Y le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me deja yo atornillarlo al máximo de potencia que se pueda? Y lo atornillé a lo que mis deditos daban. Sí. Y hice la cosa y salía en polvo. Le dije, ah, bueno, qué bueno que no toca. Es que me dijo, hay que darle bien duro. Bien duro. Y le dije, entonces ya le dije, no, déjalo así sueltico. Y yo cuando quiera polvito, yo lo atornillo solo. Y lo desatornillo solo. Porque tiene mucha fuerza, María, es que tiene mucha fuerza. ¿Usted se imagina yo con un ferretero lo que me pasó en un paseo? Es increíble. No, lo contaremos después, es una historia de vida muy especial. Le tocó uno soldar eso, abrir con una vaina de soldadura. No, usted no le tocó conmigo al frente. No romperlo. Al frente. Orlando, usted y yo no pudimos abrir una cosa que cerró María Mina. Jamás. Orlando, Jaime y yo no pudimos. Sergio Montenegro. Por tampoco un pueblo, pudo. Allá en ¿dónde se llama eso? La Misa. En una ferretería, un tipo con un gato. Dándole cincel a eso. Es este nivel. No, pero es que tuvieras la facilidad como la abre. O sea, es como con los dos deditos, pero no hace esfuerzo, ¿no? O sea, usted no le ve la vena brotada de la frente, ni no. No. Pregunta, Nico. Ay, hombre. Me dolieron. Yo casi me disloco un hombro abriendo esa vaina que cerró María. Mire, la pregunta del tema del día. ¿Cuál es la pinta que más repites durante todos estos días? Bueno, yo tengo unos zapatos de camuflaje que tengo en este momento puestos que compré en Italia hace un tiempo, hace un año y medio, cuando no había cuarentena. Son de piel por dentro, camuflados por fuera. Uh-huh. Unos mocasines muy cómodos. No me los quito, me tocó hacer un lavado rápido porque... Claro. No hay que tener tanto los mismos zapatos todos los días. Y son cualquier cosa, no es una cosa muy elegante. No. Pero son demasiado cómodos. Pero ya los tengo totalmente desjetados, lo cual me da un poco de dolor. Claro. De resto, ando con dos pijamas y estoy sacando pintas que nunca me he puesto hace 10 años. Por ejemplo. Entonces parezco un tipo del año 84. Sí, un tipo totalmente manda distinto. Foto, pantalones por favor. Con pretina, saco pantalones apretados con la tanga león, me pongo tangas antiguas, me pongo bueno, a veces tanga. Sí, esas no pijama, mandes fotos. Sí. Mejor no. No, yo no les mando fotos. Y sí, las no, tres gracias. Pijamas porque lo más importante es rotar. Correcto. Hoy iba a hacer ejercicio y no pude por infinitos temas de trabajo. Pero entonces aspiro a recuperar mi último día de la semana. Yo hago 4 veces al día ejercicio. Lo aspiro a recuperar mañana. Y mañana he usado la misma pinta los 3 días. Y el cuarto día ya merece una pequeña limpieza en la lavadora con su respectiva secada, ¿no? Sí. Pero es que uno no puede en estos momentos de crisis gastar tanta agua. Ahora es que yo no sudo, acuérdense que yo nací diferente, Nico. Príncipe. No, yo no dije eso, que yo no subo, que nací diferente. Bueno, me parece más que oportuno. ¿Quién va a poner la música hoy? Yo, ¿me mandaron la lista, por favor? Oiga, Bill sí, Withers, señor. Hombre, qué tristeza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tristeza qué, mijo? Bill Withers, hombre. Sí, a mí también me dio monstruo. Cuando vi la noticia sí. Esta mañana. Pero eso lo vamos a meter media hora a las 6 de la tarde. Como debe ser. A ver, a la pregunta, Nicolás, vamos a recordar a los tuiteros. Me parece muy bien. A la pregunta, ¿cuál es la pinta que más repites durante todos estos días? Aparece Cucho. No creo que nos diga cosas muy amables, ¿no? No, pero me gusta. El pantalón de sudadera viejo, moteado y rotica, que uno nunca deja que la boten porque es bien cómoda para andar con sus miserias sueltas. Y es de bolsillos hondos que agilizan la rascadita de testículo con gran disimulo. Bueno. Nota, María Juli. 5-4-0-1. No. Ahorita miramos tu sonido porque no estoy muy satisfecho. Ya vamos. No, está bien. Pero yo miro, déjeme que ahorita tengo un tete a tete con ella los dos y ustedes simplemente miran al horizonte como Orlando. Miramos, sí. ¿Qué estará haciendo Orlando hoy? Nada. Seguimos. Uy, camiseta blanca, presente. Jean, chanc. No, fresco, no. Yo me pregunto. Presente, por eso, tranquilo, mirando al horizonte. Hernando Hurtado, camiseta blanca, jean, chanclas y medias. Saludos a todos, qué buen sonido. Por favor, mejoren la calidad del audio de la señal por la TDT@FM. Okay. Te debo ese dato, Jonathan, no sé ni de qué me hablan. Yo no puedo con la cochinada. A las 9 me levanto derechito para la ducha y me visto común y corriente. Entonces escucho la preguntica burlona de mi mamá. ¿Para dónde va, mijo? Vete de la casa, Andrés Fernando, se te ve cara ya de antiguo. No. Víctor Hugo Zavala Candela. Hola otra vez. Amigos los originales. Es que esto no, yo no aguanto esto, menos mal me lo escriben. Pantaloneta, chanclas y sin camisa. No. No, pero acá hace mucho calor encerrado y lo más triste es que instalo aires acondicionados. Recuerdo una anécdota de un gran amigo mío fallecido, que fue el hombre que trajo el sushi a Colombia, Hiroyuki Ono, y tiene el restaurante Hatsuhana en la 93 al lado del parque. Hoy en día ahí queda otra cosa, al lado del Salto del Ángel, ahí montaron una cosa y ahí es, era. Y sí. Recuerdo que era un sitio apetecido por la gente que tenía negocios ilícitos. Y un día le dije a él, porque eso tenía como unas chozas, ¿ustedes se acuerdan? Como unos... Sí, como unos cubículos, como unas casitas biombos, de madera, sí, japonesas, unas casitas, sí. Donde tenían planchas y eso sonaba el aceite duro. Y un día llegué y encontré a dos tipos que entraron en chanclas, en pantaloneta, sin camisa y con dos pistolas automáticas atrás 9 milímetros. Entonces me acerqué a uno y le dije, óyeme, ¿qué tipo de personal es este, hermano? Me dijo, no, es que ellos no se visten bien, me dice. No, pero y tranquilo. Le dije, y las pistolas de atrás, me dijo, yo eso sí no he visto nada. Entonces los tipos llegaban al restaurante y ponían las pistolas al lado de la plancha. Uy, se pudrió todo. Y le dije, pero ¿cómo hacemos? Es que esto no lo debes hacer, brother. Me dijo, Jaimito, pero pagan, y pagan en efectivo y mucha plata. Claro. Andaban siempre como con un maletín de esos, con una cosa de esas de fique. Sí, luqueados. Llenos de cosas ahí adentro. Pero claro, del billete más grande que había en esa época, que creo yo eran 20,000, ¿no? Creo. Muy luqueados. Sí, ¿no? O de 10,000 de. No, de 20, la India en Vera o cuál. No, 20,000 pesitos. ¿Pero cuál es de los Diego Maecha dice pantaloneta y camiseta de fútbol y una gorrita. Estoy usando una camiseta de fútbol y una pantaloneta negra que tiene malla por debajo. Lo que me permite no usar boxer. Uy, lava eso, brother. Eso tienes que lavarlo todos los días. Sí, si vas a usar para hacer ejercicio, tienes que tener calzoncillos adentro. No, por favor. Así no haga ejercicio. Si se lo puso todo el día, que lo lave. El viento y eso ayuda a orear. ¡No! Jorge Botero Luján, la desnudez total. No, yo no soy capaz, me... O sea, me puede dar una hernia. No, y el frío en los pies tan salvaje que da en la casa de uno porque le da un frío en los pies, pero horrible. Y sí, hablemos cháchara, no. Hablamos cháchara, ¿no? Hablamos cháchara. A ver, Jonathan, hablemos cháchara. Eso. Aprovechemos que el man no está. No, de él. No, lo cogimos frito. Lo no, mío es conversar, es charlar. ¿Duele? Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. ¿Cómo está mi sonido, Jonathan? Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Hola, maravilloso equipo, no voy a mentir. Crocs, la versión chipcha. Pantalón de pijama y saco. Completo la frase, es muy lento y apagado. Primera dama, en bola. ¿Cómo? En bola. No, Nico, ¿cuál es su pinta? ¿Usted sigue con las sudaderitas esas de medio pelo o cambió? Mire, yo estoy, digamos, para tener una disciplina que me parece importante porque el encierro, digamos, también debe crearle a usted alguna disciplina. O sea, usted no se puede quedar como que me levanto en pijama y ya. Entonces yo lo que hago usualmente todos los días es que cuando me despierto por ahí 5:30 de la mañana, me despierto, me baño. ¿A qué horas? 5:30 de la mañana, como todo el ¿qué mundo. ¡Qué va! ¡Qué va! 5:30 de la mañana. No la paja, Nico, hermano, pero, en serio. Pero no puede uno decir nada. Yo pues, a las 6 de la mañana le escribo y nunca me contesta, 6:30 nada. Ah, pero 7, porque no. Yo soy antipático. Mire, entonces yo me voy, me baño, me pongo un pantalón de sudadera, pues para sentirme cómodo con unas chinelas que compré en los Tres Elefantes, pero me pongo camisa y corbata para sentir que estoy trabajando. Usted se habla cháchara. No, pero toda. Es poco pendeja, sobre todo a las 5 de la mañana. Bueno, y por pero de verdad. A las 6, muy juicioso. No, Nico. Es que uno a veces uno le da paso a usted a veces y pierde el tiempo y aburre a los oyentes. Y pierde... No, yo no sé, usted tiene 4 tipos que le parece eso. Pero ¿por qué no me creen? Porque me parece que es pura paja todo. Vamos a arrancar con música si les parece. ¿Cómo si tengo esa hora programada? Britney Spears. Nelly y Cristina Aguilera. Es una adaptación del clásico de Superfly de Curtis Mayfield. Y vamos a comenzar el programa con esto. A las 6 de la tarde, no me importa el ritmo, pero vamos a darle un adiós sí. A un grande y vamos a celebrar el cumpleaños de un perdedor, de un loser, ídolo mío. Ambos ídolos. Aquí está el tema Tilt You Head Back. Somebody give me a baseline. Yeah, that's tight. Shot far, do never bad. Reason to pretend. If the wind is right, you can find the joy. Bueno, esta canción se ganó todos los premios Grammys en su momento y es del artista... Christopher Cross, que tuvo este gran éxito en los 80s, el tema de Arthur, y la noticia es que tiene coronavirus a los 69 años. No me digas. Así es la vuelta. Les cuento ya, los que lo sabían, les agradezco no haberse cruzado, que es muy usual. Y bueno. Que si no, entonces le solicité a Jonathan que me diera esta oportunidad para hablar 20 segundos tranquilo. Sí. Les agradezco, o sea, me tocó advertirles que no digan ¡ay, sí! Entonces, bueno, ya que todos lo saben, si quieren aportar algo a la celebración, el tipo estaba sacando el aniversario 40 de su trabajo Christopher Cross, que ayudó a que se ganara 4 Grammys en el 81, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year y Mejor Artista del Año. Eso mismo lo repitió Billie Eilish este año. Yo me quedo con Christopher Cross, así a Nico no le guste. En todo caso, Christopher Cross tiene 69 años y me parece una edad muy complicada para enfermarse de coronavirus. Ahora sí, claro. Los que quieran complementar la nota lo agradezco con el alma. ¿Sabe quién me acuerda mucho? Christopher Cross, que yo le mamo mucho gallo por eso. Hernando Romero Barliza, el Capi, que le gusta mucho, Christopher Cruz. Siempre Hernando no era de esos clásicos de los ochentas. Hernando le encanta, le es encanta que es un Cruz. Himno de los ochentas. A Hernando Romero Barliza, usted lo ve y empieza a sonar Christopher Cruz. Así, yo siempre cuatro Grammys se ganó por esta canción. Me quedo con esto y no Billie Eilish, le digo yo. Y Hernando, un abrazo enorme. Estamos grande en la misma onda. No lo admiro tanto porque yo no quise nunca los ochentas. Nunca los quise. Yo soy setentero. Tal vez por mi avanzada edad. Aunque bueno, Hernando creo que es mayor que yo, ¿no? Hernando ya está cucho. Yo la otra le dije, estás cucho, Hernando. Pero tiene 5'9" como yo, ¿no? Creo que Hernando, ¿cuántos años menos tendrá? Menos. Yo creo que menos. ¿Un poquito menos? Menos. Está canoso, menos, está bien canoso. Es que ser canoso. Yo no tengo una sola cana, pero estoy calvo. Es peor. No, calvo no, pero me falta un poco de pelo. Yo miro fotos mías y no me puedo creerlo. El talento y la imponencia física que era. ¿Desvencijado? Ah, lo desvencijado de hoy. ¿Tú has oído esta canción, María Juliana? ¿Sabes que no, Jaime? Creo que no. ¿Y tú, Laura? Sí, pero no estoy muy familiarizada con ella. Uy, menos mal pude dar mi nota tranquilo. O sea, estoy feliz, estoy realizado. Realizado que no se la tiraron en cualquier momento. Libre. Igual, no tenía ni idea que el señor estaba. Uy, gracias a Dios. Yo dije ahorita, ay sí, tiene 69. Yo dije, no, no, yo le dije a Jonathan. No, pues me cortas micrófono. Trate de frenarme esa tropa, hermano, porque siempre me dañan mis notas. Y ante los oyentes, el sádico del Jaime, ¿no? Entonces le dije, hermano, para ahorrarme todo este rollo, dígales que se callen un minuto, me demoro un minuto, y que después digan lo que les dé la gana, pero que me dejen dar el minuto completo. Yo tengo algo que agregar ahí, Jaime. Dale, de Christopher Cross. Musiquita. Sí, de Christopher Cross. Él anunció eso a través de su cuenta de Facebook y fue muy enfático en decir que es la peor enfermedad que ha sufrido y dio un mensaje diciéndole como a la gente, como los que de verdad todavía creen que esto es una conspiración o que es algo raro, pilas, pónganse las pilas porque esto es como un incendio que se propaga rápidamente en el mundo. Listo, entonces Nico, ¿qué noticia tienes? Pues le tengo una que es las serias críticas a Jair Bolsonaro por lo que está ocurriendo. Bolsonaro, que está absolutamente terco, es para muchos, de hecho, un editorial de la Deutsche Welle lo dice: hoy Bolsonaro se ha convertido en el ejemplo a no seguir en América Latina, porque, bueno, usted ha visto el caso de nuestros países, pues han declarado encerramiento, cuarentenas, bueno, en fin. Pues este señor, y de hecho el editorial de la Deutsche Welle, dice: Bolsonaro aislado en la ignorancia, hablando de cierto enfoque medio estúpido, si se puede decir, o estúpido completo, no medio estúpido, estúpido completo, que ha tenido Bolsonaro, en donde incluso se ha enfrentado al ministro de Salud, que hoy el ministro de Salud de Brasil es un tipo admirado por toda la comunidad, porque es el que ha dicho, mire, es de verdad es el tipo que se ha puesto como la camiseta de decir, hermano, no podemos salir, no podemos estar por ahí dando vueltas. Bolsonaro, que se acuerda que alguna vez le hicieron el test, claro, y todo eso. Ido. Bueno, Bolsonaro no baja el coronavirus de resfriadito o de términos así. El ministro hoy, fíjese, esa tosudez y esa estupidez de Jair Bolsonaro contrastan, porque Bolsonaro ha dicho salgan a las calles, eso no pasa nada, contrasta con lo que ha dicho el ministro de Salud de Brasil, que es Luis Enrique Mandetta, que dice, hermano, no podemos seguir dando esta papaya que estamos dando, tenemos que recluirnos en este momento porque la pandemia nos va a dar muy duro si seguimos en este plan. Ese es el pulso que hay hoy en Brasil, la pelea entre Mandetta, ministro de Salud, y Bolsonaro, presidente de Brasil. Bueno, yo quiero hacer una aclaración a un comentario que yo hice ayer, porque también me parece justo aclarar las palabras. Después de que mi esposa me oyó en el programa leyendo la nota de Trump sobre las bufandas, me dijo, mira, me da pena contigo, pero eso es incorrecto. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el único medio que nos llega pues en cable a Colombia es CNN. Y CNN es totalmente anti-Trump. Y CNN mete más muertos. Y CNN mete más casos. Y CNN deja las frases a medias. Y me di cuenta ayer. Por lo cual voy a ser un poquito, yo no es que esté de acuerdo con Trump, pero voy a ser un poquito más cuidadoso en lo que digo, porque no nos podemos quedar solo con CNN. Hay que buscar también la competencia, que es lo contrario, ahí se hace un equilibrio. Sí. Trump dijo ayer que eran mejor las bufandas que los tapabocas. Falso. Sí. Trump dijo ayer que por favor trataran de usar bufandas y no gastarse los tapabocas que necesita gente, mucho más que algunas personas que lo usan para salir a la calle y mucho más el sistema de salud. Eso fue lo que dijo, en ese sentido estoy de acuerdo. Entonces quería aclararlo porque también uno puede sentar todo el día echarle boñiga a este sí. hombre cuando hay frases que dice mejor, sino que aquí cogen solamente la parte para joderlo, ¿me explico? Porque claro, de otra claro. manera es que hay elecciones. Entonces, todo esto es una campaña política también que se está dando muy grande. En Fox News a favor de Trump y en CNN a ver cómo lo acaban. Entonces, pues sí hay que hacer un poquito de justicia en las cosas que uno a veces dice porque yo no estoy de acuerdo con Trump. Ahorita que no me empiecen a escribir, tú eres un... No, simplemente aclaro que él dijo lo de las bufandas era para que liberaran sí. las máscaras, para que los use la gente que más las necesita. De hecho, a hoy, la Organización Mundial de la Salud dice que la gente que no tiene la enfermedad no tiene que usar máscaras. Los que tienen que usar máscaras son las personas que podrían estar contagiadas. Sí. Es que exacto, esas máscaras, uno pegándoles es que una refilada todo el día, es que yo no, o sea, no creo que todo el mundo tenga una máscara diaria. Y aún así una máscara diaria, eso es un contagio permanente, ¿no? Eso es como el aire acondicionado cuando se recicla entre el carro, ¿no? Se recicla, sí. Saludos a sí. Sergio sí, Montenegro. Se recicla, no, pero sí. Sí, me acordé. Porque hay que meterle aire de afuera. Pero usted con un claro. tapabocas no le puede meter aire de afuera. Es lo suyo contra lo suyo. No, hay que ventilar. Hay que ventilar. Yo no sé. A mí se me acaba mi cuarentena hoy. ¿Cómo me ventilo? Voy a abrir la ventana. ¿Qué opina? Abra ventanas. Yo tengo hago un parque eso. Tengo un parquecito al frente. ¿Qué pasa sí. si uno sale, respira y se devuelve? No es pecado, ¿no? Sin nada. Pero yo salgo a sacar al perro. Pero si uno no tiene perro. Todo. ¡Ay, sí tengo! Sí tengo. Claro, Tintín. Sí tiene, Tantán. pero el perro se está como ahogando. Vomitando. Sí, tengo que ser muy honesto. Como que limpiemos, pulamos un poquito la información, porque de verdad es que es un tema de guerra de noticias impresionante. Eso sí, y de todos los noticieros. Desintoxicarse un poquito, ¿no? Sí, también. Por Dios. Sí. De hecho, yo veía noticias desde que me levantaba. Hoy en día veo el noticiero de las 12:30, veo los titulares. Sí. Si veo un titular que me interesa, espera me quedo la nota. 15 minutos esperando sí. la nota. Pero tiene que ser algo muy puntual, me explico, algo que me mueva el pensamiento. Correcto. Y cambio a CNN a ver en qué andan, porque a esa hora que estoy haciendo como ejercicio, que estoy haciendo a las 12 del día, pues por fortuna, pues porque antes uno a las 9 tenía que ya haber terminado de hacer ejercicio, hago el ejercicio y en ese momento yo hago 40 minutos de caminadora, y lo hago hace 20 sí. años, por lo cual soy aceptable y mis pantorrillas son de metal, lo demás es fofo completamente, sí. especialmente la parte de las tetillas, me gusta, pero... Sí, ya está, uno ya, saca unas lácteas importantes. Pero después cambio a CNN y veo los charts de cómo va la cosa del coronavirus, que sé que todo es inflado. Porque es que yo miro el mapa suyo, Nico, y CNN siempre tiene en Estados Unidos 30.000 casos más y 500 muertos más. Entonces ya aprendí que por ahí no es la vuelta. El mapa sí, suyo. Eso toca cotejar bien esa información. Exacto. Siempre, y ahí, siempre. No más. A las 5 de la tarde, cuando comienzan los originales, pongo CNN porque el presidente Trump habla todos los días a las 6 de la tarde. Todos los días sagradamente habla. Y el tipo está pues en la jugada, la embarró y todo, pues, pero yo creo que los americanos deben apoyar al presidente. Es que no hay nada más que hacer. Sí, la embarraste, pero entonces, ¿nunca te vamos a perdonar? No creo. Uno tiene que decir, la embarraste, pero venga a ver qué hacemos. Exacto. Y todo el mundo dice a veces que en Colombia nos demoramos un poquito. Yo no creo. Mucha gente piensa que sí. Nicolás, usted pronto piensa que sí, o que un poquito. Y hay que respetar a todo el mundo, pero finalmente hay que seguir al jefe de Estado, que es el hombre que tiene ese peso tan difícil encima. Es lo que hay que hacer, claro. Además, me da un poquito de tristeza con el presidente Duque, que arrancó mal y le cae esta cosa. Digamos que esto le ha favorecido de alguna manera, en términos de que yo creo que lo ha manejado muy bien. Pero aparecen los alcaldes locales a tratar de hacer un poco más publicitaria su vida. Y esto tiene loco a este hombre, que ayer dijo, la economía hay que cuidarla. Ayer dijo solo eso, no dijo nada más. Y hoy, Carrasquilla, ministro de Hacienda, que es difícil de entrevistar y es un poquito huraño. Agrio. Dijo que se preparen para un segundo semestre catastrófico económicamente, pero que el próximo año ya estaremos con el maná del cielo, que estaremos sufriendo en los parques. Bueno. Y me parece que es muy difícil. Negocios que le ofrecen a uno ahora y le dicen, mira, pon esta plata y en 3 meses te la devolvemos con tanto interés. ¿Y por qué en 3 meses? No, porque la persona está esperando, la persona que no puso la plata en un negocio, está esperando que esto se arregle en 3 meses. ¿Y a usted quién le dice eso, Nico? ¿Usted invertiría? No. Claro. Jamás. Claro, no. ¿Qué tal que eso se vuelva un año? Y uno hay como un pendejo con una bodega por allá, cerca del aeropuerto. Claro. No es mi caso. Estoy contando un caso que oí y me pareció complejo, pero me lo pregunté yo. O sea, ¿y por qué esa plata que falta y no recoge esa persona que le estaba pidiendo a uno ese préstamo? ¿De dónde la va a sacar cuando compre la bodega? Claro. ¿Ah, de otros negocios? Ah. A verlos. Tendría que ser tan líquido como Nicolás Samper en sus finanzas, sí, que solo tiene oro. Solo tiene oro, plata, platino, monedas. Pobre Tantán. ¿Qué pasa? Ese ladrillo de Tantán es muy bueno. Bueno, como ustedes se están dando cuenta, estamos haciendo una nota cada media hora. Hey. Y así debe ser el programa de hoy. Es que no vamos a llenar la gente sino de diversión, claro. Habría que poner un poco más de música, pero creo que para eso están las canciones que a mí más me gustan. Ibiza Múltiple con Emilio Sánchez y Jaime Sánchez de 5 a 7 de la noche los domingos. Y está buenísimo, Ala. Está buenísimo. Bueno, cálmese. Vamos echando cháchara, ¿no? Mucha cháchara. Bueno, nos vamos a y ver una si... cosa, una cosa final de conclusión. No, dele lo que necesite si hay, hablar, porque es que necesitamos hablar. Si hay algo que uno, que yo no quisiera, o sea, yo le juro por Dios que yo me levanto pensando en eso casi todos los días. Si hay algo que yo no quisiera hacer en esto, bueno, que nunca he querido, pues... Pero algo que no quisiera ahora hacer en la vida es ser presidente de algún país. Uy, no, muy de acuerdo. Nunca, por eso uno nunca. Puede, pero no me importa que sea Estados Unidos, Colombia, Rusia. No, ninguno. Sí, no. Usted no los puede juzgar. Demasiada responsabilidad, demasiada presión. Uno no puede juzgar a la gente que es como uno, de carne y hueso. ¿De dónde salió que son, hombre? Superhéroes. Bueno, hacen lo mejor posible. ¿Qué más hacen, pues? Salvo que Bolsonaro. Qué trabajo tan aburrido, la verdad. No, muy difícil. Y todo el pato, y lo que dijo Trump desde el comienzo, a mí me echan la culpa de esto 10 sobre 10 de todo lo que pase, porque yo soy el único culpable. Él no ha dicho, claro, qué pena, pero yo les advertí. No, él sabe que la embarró, él sabe que no fue muy preciso, pero ya están en todo, pues están en la jugada porque tienen mucha plata. Votaron 3 trillones de dólares para apoyar a todo el mundo. Ese es un problema que aquí en Colombia no nos podemos dar el lujo, sobre todo con un petróleo a 20, que claro, es el principal ingreso de nuestro país. Es que ahí estamos muy fritos. Sí, de acuerdo. No es la devaluación, nada que ver. Nosotros aquí podemos autoalimentarnos. El problema es que el gobierno requiere finanzas para mantener todos los planes sociales que requiere un problema de estos. Y ahí van, pues. Bueno, yo apoyo porque... Es muy difícil uno, es muy fácil criticar, pero ¿qué tal uno estando allá, Nico? ¿Qué manera uno ser presidente? Ay, qué jartera, no, es que yo pienso uno despertarse y... No, Nico, pero no sufras. Es que yo creo que uno no puede dormir. Yo creo que Trump no puede dormir. Yo creo que Trump no puede dormir. Ese man antes tenía un sueño maravilloso, pero yo creo que no, el tipo ya no. Melanie, yo creo que ya no lo puede ver. Pues nunca. Melanie estaría llorando. Pero especialmente en estos tiempos. Uy, yo lloraría todos los días. Melania. Melanie, es que Melanie, estaba pensando en Melanie Griffith. Yo sí me quedé como que Melanie. Pero ¿por qué no me corrigen? ¿Por qué no dicen Jaime, no se llama así? Por no, Dios, ayuden pues un poco. Respeto. Eso sí, cuando tengo una nota me la dañan en la mitad. Pero cuando digo mal un nombre, todo el mundo está callado. No, de verdad. No, es que no oí. Haré paso número uno. Haré paso número uno. Y corrijan. Tranquilo, tranquilo. Corrijan. No, cálmese. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! ¿Cuál es leer el enunciado? La chepa, la educativo. Chiripa y la leche. A ver. Superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte con el arepaso. El papel que juega Rappi. Me está enloqueciendo. El papel que juega Rappi en medio. Wow, pero espérame, brother, Juan. El papel que juega Rappi en medio de la respuesta al coronavirus en Colombia no es menor. Con muchas personas que sobreviven del día a día en la informalidad, sin poder salir a las calles por las medidas de aislamiento preventivo, la aplicación de domicilio se ha convertido en una opción de ingresos. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo publicó un decreto en el que establece nuevas obligaciones para aplicaciones, páginas y empresas que realizan entregas a domicilio. Entre ellas figuran mayores protecciones para quienes hacen las entregas, claro, capacitaciones sobre limpieza y autocuidado y canales de comunicación oportunos para alertar sobre posibles contagios. Hay una lista de espera muy grande de gente que está en la calle y que está rogando que le dé trabajo Rappi por esa falta de empleo tan grande de una economía informal que creo que supera el 60%. Sí. No quiero decir una frase final, pero creo que es muy alto en Colombia, que es la gente que vive de lo que le pagan en el día, ¿correcto? Claro. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Rappi? Haciendo domicilio. En Colombia. Yo pregunté, ¿cuántas personas trabajan hoy en Rappi haciendo domicilios? Esa es mi pregunta. Pero, o sea, no dice en Colombia, ellos creo, es que ellos en el mundo no tienen mucho, tienen en Panamá, sí, no sé. ¿Cuántas personas tiene Rappi trabajando en Colombia en domicilios? Ya. Pregunten tanto. ¿Qué les va a aportar a ustedes Panamá? No crea. En Colombia, listo, no, en Colombia. Están en Argentina. En Colombia. Bueno. Hélice. Ya se va a acabar la música. Ay, tengo, carajo, una sola respuesta. Hay que escribir. Sí, a mí también se me olvida. Tengo dos respuestas. Tengo tres respuestas, cuatro respuestas, cinco respuestas y seis respuestas. Dios mío. Nicolás Samper, 1,000. ¿Qué? Orlando, 78,000. María Juliana, 50,000. Jonathan, 17,000. Y pone, como si fuera pues brillantísimo eso, 17,000 rapitenderos. Bien, pero ahórrate el rapitenderos. No, deje con el término. Ahórratelo, por favor, no, que me molesta. Precisar. Tarjeta. Yo pregunté un número. No, que, ¿cómo se llamaba el nombre de su trabajo? Claro, pero ellos no son un número, son algo más que un número. El número de rapitenderos son 17,000. Laura Natalia, 70,000. Laura Hoyos, 25,000. Más uno para Laura Hoyos. ¿Cuántos dijo Laura? 25,000. 25,000. ¿Tenemos un perdedor? Nicolás. No sé si quiere, anunciarlo Nicolás o lo anuncia el propio perdedor. Yo creo que Orlando podría anunciarlo. Adelante, Orlando, anuncia tu pérdida. Ahí les doy la felicidad, ríe como una hiena, como una bestia, ya en calvo ese, eso ríe, a borbotones. Ahí les di gusto, no que no perdía, ahí les di gusto. Ahí está el menos uno para el furiosísimo mal perdedor Orlando Rivera. Corrección. Le dijo 78,000. Nico lo salvó Orlando, ¿no, mijo? No, pero había 70,000. No, había 70,000. Había 50,000, o sea, usted se equivocó por 24,000. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Nicolás tiene menos 2 puntos. Orlando y Jonathan tienen menos 1 punto cada uno. María Juliana tiene 1 punto, yo tengo 2. Y Laura Natalia, 5 puntos. Perdón, ¿cuánto lleva Orlando negativo? Menos 1. ¿Y cuánto Nico? Y Nicolás, menos 2. Es un problema. Quiero anotar una cosa antes de despegar. ¿Qué? Hoy hay una lista de espera para todos los Rapid que hay en varios países de 45 mil personas rogando por el trabajo. Uy, claro. Increíble. Listo, despegamos, por favor. El turno es para Jamiroquai. Jamiroquai. Bueno, bueno. Su trabajo más importante. Pero esto es el The Singles 92. Pero el trabajo que más me gustó de él sí se llama Traveling Without Moving. Viajando sin moverse. Puras fantasías de Jamiroquai con su pero buena pinta música de indígena. Sí, pero la hizo y ya no volvió a hacer nada ese man. No, muchas cosas. Emergency on Planet Earth, el primer disco, es buenísimo. Buenísimo. Vamos con esto, por favor. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, hablando de noticias médicas positivas, el presidente Trump tiene un mandato como presidente en la emergencia nacional, en el cual él puede invocar algo que se llama The Defense Production Act, el acto de producción en defensa. Y para explicarlo un poquito, es que el presidente puede obligar a una compañía a hacer lo que él le pida. Punto. O sea, la compañía hace motores de carros, hace ventiladores, hace... ¿Saben qué? Paren todo. Y necesito que se dediquen a esto, y es una orden mía. A crear eso, a hacer eso. Tienen que hacerlo. Y el presidente hace varios días agarró a dos empresas, 3M, y General Motors, General Electric. El General Electric son producen turbinas, o sea que yo creo que ellos saben hacer un ventilador, un respirador, digamos, mecánico, ¿no? Supongo que técnica, lo hacen bien. Tienen la técnica, los elementos y pues el presidente Trump está de muy mal genio con 3M, que es la fábrica que produce todas las cintas pegantes en Estados Unidos. Es... Deme cinta pegante, eso es 3M. Aunque también hay una Raspin, ¿no, Nico? Hay una... Ay, ¿cómo se llama? Espérame que se me caiga el nombre. Ya Raspin. No, bueno, pero es que quiero acordarme el nombre. Entonces, ¿esa? El presidente Trump está criticando 3M sobre los respiradores N95 que él le mandó a hacer. Respirador en Estados Unidos, corrijo, es tapabocas, ¿no? Y la compañía reveló que la demanda es mucho más alta de su habilidad para hacerlos durante la pandemia. Y en un tuit que presentó anoche, el presidente Trump dice 3M tendrá que pagar un gran precio si no cumple con su proceso de producción. Le estamos dando duro hoy a 3M después de ver lo que están haciendo con las máscaras. El acto de defensa en producción hay que aplicarlo de todas las maneras y hay una gran sorpresa para muchos gobernantes de lo que está haciendo 3M. Esto es porque a raíz de todos estos problemas, la Casa Blanca invocó este Defense Production Act para adquirir más respiradores N95 de la compañía 3M. Y la compañía solo contesta: mire, presidente, nosotros estamos trabajando above and beyond, o sea, por encima y más allá de lo que podríamos hacer para tener todos los respiradores disponibles en los Estados Unidos. Pues esos son los países como bastante serios en estas medidas económicas. Y pues es una noticia médica importante y una noticia médica positiva, porque 3M y la empresa General Electric están a toda máquina solo haciendo eso. Tapabocas N95. Y aclaro en esta sección que el presidente Trump, y lo vuelvo a recordar porque hay otras audiencias, cuando pidió que la gente usara bufandas en vez de máscaras, o de tapabocas es porque él está pidiendo que no gasten los tapabocas y que no compren más tapabocas los que no los necesiten, porque mucha gente los necesita, especialmente la gente de salud, que son miles en Estados Unidos. El número hoy llegó a 1,100, según CNN, de muertos de coronavirus, el día más grande de fallecimientos. Noticias positivas. Le cuento un dato, sí, curioso, claro, a propósito. Pero positivas. Sí, positiva, porque es que Mauricio Saavedra me escribe y me dice, mire, le voy a echar un cuento, el gran Mauro Saavedra, imagínese. Me ídolo, dice, amigo. La otra, sí, tipazo, una maravilla. Me dice, la otra compañía que produce muchas cintas en el mundo, digamos que está un poco dividido en dos, esa producción, es BDF, y es alemana. Y me dice, ¿sabe qué significa 3M? Minnesota Mercantile Manufacture, porque el papá de Mauricio trabajó en ambas compañías, tanto en BDF como en 3M. ¿Ah, es que son 3Ms? ¡Qué sí, lindo! Minnesota Mercantile Manufacture. ¿Y el papá trabajó en 3M en dónde? ¿En Estados Unidos o en Colombia? Me imagino, aquí hay en Colombia 3M. Aquí sí, hay, claro, en Colombia 3M. Sí, claro. ¿Cómo es? Minnesota Manufacture. Mercantile Manufacture. Manufacture. Manufacture. Me falta la R al final, pero lo sabe que lo... Manufacture. Pues que habla muy lindo inglés. ¿Hablamos cháchara? Echemos cháchara. ¿Qué carajo? Echemos cháchara. No, no, no, para. Estamos en una sección. Ya hemos echado cháchara. Es que es bueno echar cháchara. Descansar al hombre que está tranquilo allá en México. Bueno, miren. Pero buen dato, Mauro Saavedra, un saludo. Muy buen dato. O sea, uno que se las tira, que sabe tanto... No, pero es que es normal que usted no sepa, pero que yo no sepa. Ay, ay, pero bueno, se pudrió todo. Bueno, mi linda María Juliana, si no tienes, no es obligatorio. No dices, no, sí, yo tengo. ¿Tienes una nota médica? Una nota médica positivísima. Pues, ¿cómo te parece que la ciencia sigue avanzando y la medicina sigue avanzando para que las mujeres que nacen sin útero, que nacen con problemas de fertilidad, que además es una de cada 500 mujeres en el mundo, puedan tener bebés y los puedan tener ellas y llevar ellas en su cuerpo? Nació en California, en Estados Unidos, el segundo bebé de un útero trasplantado. El primero nació que en Brasil. Y creo que van ya 14 millones. Bueno. No. Vale. El primero fue en Brasil en 2017. Sí, como siempre. La mamá se llama Jennifer, tiene 33 años. Ella estuvo 10 horas en una cirugía para recibir un útero de una donante que, por supuesto, ya había muerto. Después empezó a recibir medicamentos para evitar el rechazo y después recibió un embrión. Tuvo el hijo y volvió a entrar a cirugía, le volvieron a sacar el útero y dejó, por supuesto, de tomar los medicamentos. El niño se llama Benjamín, nació sano y es el segundo bebé en el mundo que nace, se crece pues en un útero trasplantado. O sea, es una muy buena noticia. El que va piano, va sano. Sí, y va lontano. Laura, ¿tienes notas médicas o estamos bien así? No, sí tengo, pues imagínate. Dale. Que les tengo 5 aplicaciones que ayudan a la salud mental en tiempos de aislamiento y en general en cualquier momento. La primera se llama Mood Tools. Esta es una aplicación que se basa en una investigación pues súper a fondo y que se diseñó para ayudar a combatir la depresión y los estados de ánimo negativos. Entonces, si les interesa, Mood Tools. Hay otra que se llama Headspace, que es una aplicación para niños y adultos, y acá ustedes van a poder hacer meditación guiada y prácticas de atención, que pues les puede ayudar a mejorar el sueño y las relaciones. Hay otra aplicación que se llama Calm App, que es una aplicación para personas también de todas las edades, y cuenta también con meditaciones diarias que tienen una duración de hasta 25 minutos, y que están diseñadas precisamente para buscar calmar la ansiedad, mejorar el estrés y hacer una meditación profunda. Smiling Mind es otra aplicación, es buena, ¿no? Sí. Smiling Mind es otra aplicación que es desarrollada por psicólogos y educadores para facilitar la meditación y el equilibrio en las vidas. Así que acá hay programas para niños mayores de 7 años y para adultos y les ayuda al manejo de tensiones cotidianas y al manejo de la atención. Si ustedes tienen un déficit de atención, Smiling Mind les va a ayudar. Y por último está la aplicación Booster Body. Esta aplicación es dirigida especialmente para jóvenes

En el año 2005, para terminar la historia del gran Bill Withers, que murió por un problema del corazón, él fue inducido al Hall de Fama de los Escritores. En el año 2000, el de los compositores de música. Y en el año abril del 2015 fue inducido al Hall de la Fama del Rock and Roll, y la presentación la hizo nada más y nada menos que Stevie Wonder, que pues lo adoraba. Se hizo un concierto en su honor en el Carnegie Hall con Ed Sheeran, Dr. John, Michael McDonald y Anthony Hamilton, recreando su concierto del 73, y en 17 hizo una pequeña aparición en MSNBC del show de Joe Wright, hablando de la crisis de los refugiados y el clima político en los Estados Unidos a propósito del presidente Trump. Paz en la tumba de este máster, del señor Bill Withers. Y para terminar este homenaje, quiero poner unos minuticos de una canción que me parece divina y muy sentimental, que se llama I Want to Spend the Night with You. Quiero pasar la noche contigo. Mi vida, aquí está. I wanna spend the night with you forever. Every time we wind up spending the night together. Bueno, niñas, ¿cómo les pareció Bill Withers? Nico ya lo conocía y lo quería como yo a ustedes. Me gustó mucho. Sí, es de mi entero gusto. Conocía algunas canciones de él. ¿Sí conocías? Como que Just the Two of Us, sí. Ain't No Sunshine When She's Gone, la conocía. Como que no tenía claro el nombre, o sea, no sabía que era de él. Just the Two of Us. Pero es una canción que ha estado muy presente en mi vida. Sí. Bueno, el hombre merecía el homenaje o más música, Nico. Muy, muy grande. O sea, un tipo. Yo miré con más música. Además, yo sencillo, también, ¿no? Kissing My Love, semejante canción que es esa. Es la vaina más hermosa del mundo. Es que, pues, todo lo de Bill Withers nos gastaríamos 3 horas. Es muy grande. ¿Por qué no hace usted un homenaje al tipo el sábado, hermano? Sábado santo. No, pero déjeme. Bueno, Pamela Barbaricha, dime. Ana, te iba a agregar algo, que muchos artistas obviamente se han manifestado a través de las redes sociales por la muerte de este gran artista, entre ellos Lenny Kravitz, quien escribió algo muy lindo, dice: descansa en poder, no descansa en paz, sino descansa en poder, Bill Withers, tu voz, canciones y todas sus expresiones nos dieron amor, esperanza y fuerza. Mi alma siempre ha estado y estará llena con tu música, tu humildad y poder nos llevó a todos a un lugar mejor, eres y siempre serás Bill. No, pero es que además, ¿qué tal la voz, Nico? Única. No, es impresionante, o sea, es una cosa de otro nivel superiorísimo en términos musicales. Y demasiado relajado, ¿no? No, es una cosa genial, el tipo de un monstruo. Llevamos media hora, yo les dije, media hora por nota. No, pues es que merecería 200 pero horas. Más. Hágalo, Nico. Sí, sí. Pamela Barbaricha dice, ando todo el día en vestido de baño aquí en Miami. ¿Sabes cómo es el clima? Besos de cono y me manda 30 conos. ¿Cono? No, beso de estás cono. Estás chicaneando. Beso de cono. Me lo imagino, ¿no? ¿Ah? ¿No has visto las cuñas de lado? Sí, claro, claro. Álvaro Hernández, no sé qué hacen escuchando otras emisoras, ni no el homenaje que está haciendo Jaime Sánchez en los originales de Bill Withers. ¡Grande! Esférico Maura, yo uso una camisa viejita de mi River del 76, pantaloneta negra de bolsillos hondos y chanclas rojas. Los sábados me cambio y uso la de camisa de Rosario Central del 92. Buena. Así toda mi ropa sigue limpia. Nota. 5-4. Dólar bajó 55 a 4.008. Dow Jones bajó 360. Nasdaq 114. Standard Poor 38. La bolsa de Bogotá subió 1%. El oro subió 13. Y el petróleo subió a 28.9. Subió otra vez el 15%. Sí. Chicks, uso esto todos los días y manda una pijama de seda de satín. No. Sí, pero no es él. Una pijama de seda de satín por ahí de $400 y una bata de la misma tonalidad de $800. Es un modelo italiano que está recluido en su casa en estos días. ¿Y cómo se llama el usuario? Hugh Hefner. Mac. No, Mac. Ah. Yo le vi el perfil a Mac y no tiene nada que ver con ese brother. Soldado Orlando, uso una trusa color carne enteriza para no lavar. ¡Ay, mi... Dios santo! ¡Mi placer! ¡No! ¡Uy, qué ganador! ¡Qué imagen tan perturbadora! Jaime, solo uso un boxer dentro de los cuales le dedico a María Juliana y Laurita Halls. Estos mis favoritos, los del Grinch, y mando una foto tenebrosa. Atrevido. Andrea Niño dice, de la cintura para arriba como si estuviera en la oficina, o sea, supongo que de chaqueta, corbata y camisa, ¿no? Y para abajo en sudadera y babuchas, ¿ve? Como si estuviera en la casa. ¿Cómo hago yo? Igual. Lo mejor de los dos mundos. Ayer usé un mameluco enterizo de Batman y hoy la pijama ancha que me dejó de herencia mi abuelito. Un crisol de fragancias y efluvios sudorosos que se siente delicioso en ese turgente cutis. Mañana lo lavamos con jabón rey, qué carajo. Yo tengo que confesar que siempre he querido un mameluco, no de Batman, pero siempre he querido. La chancla dice Alec y dice Vanessa Mendoza. ¿Qué dice? No repito pinta, ando en cucos y sin sostén. No. Déjeme que ya va a hacer una aclaración al final. Ah, bueno. No repito pinta, ando en cucos y sin sostén. Solo me cambio los interiores a diario, pero a veces no me baño. Cuando lavo ropa, uso bata de baño todo el día. Sí. Postdata, que Nico me critique la palabra cucos cuando él los use. Uy, opinen, se niña. Pudrió todo. 5-5, déjela. Cuando usted use cucos, pues sí. Critique. Una mujer dice eso. Hola Jaime, ¿no será que Laura Natalia está mirando mucho documental como lo hizo cierto personajillo en octubre del 18? Cinco puntos en dos programas, tiene una protección de 25 puntos en abril, similar a aquel personaje, ¿no? Te pido a favor que hagas una limpieza en el cuadrante. ¿Nico? Falta policía en ese cuadrante. Oiga, pero ¿no se ha puesto 4. A pensar que Laurita está como muy ejecutiva en las respuestas? Sí, muy, muy veloz. ¿Cómo así que ejecutiva? Muy veloz, ¿qué estoy diciendo? Parece que está muy rapidita. Bueno, haré paso. Pero todo lo del vamos pobre con roba. Unas promociones y después haré paso y después una canción. ¿Listo? Hoy me mandó uno World Culture Lab, pero está loco. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La vida nos ha dado esta gran oportunidad de reflexionar. Una oportunidad para entender las cosas que realmente son importantes. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, a ver qué les voy a preguntar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, aquí va. ¿Cuál es el país? ¿Cuáles son los tres países del mundo con mayores áreas silvestres? ¿Qué es esto? Área silvestre. Sí, no me pregunten qué es área silvestre porque no sé. Me imagino que hay cerezas y que hay árboles y vainas y montañas y todo eso. Tres países. Muy poco tiempo y he recibido solo Pensando. Quedan 5 segundos. Me faltó uno. No. Me faltó María Juliana. Lo siento. Ay. Menos uno para María Juliana. Menos dos, perdón, para María Juliana Correa. En los originales. ¿Qué pasó? Nico, ¿su opinión? ¿De qué? Pues me parece que se quedó muy, muy dormidito. ¿Corrected themselves? No, yo. ¿Sí? When my wife tried to prevent me. ¿Qué? ¿Qué año es hoy? Imagínese. ¿Qué año Laura es hoy? Natalia Franco dice Brasil, Sudáfrica y Kenia. Vamos al grupo de menos uno. Laura Hoyos dice usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Como así que el grupo de menos uno. Laura Hoyos dice Australia, Brasil y Canadá. Jonathan La FM dice Brasil, Madagascar y Australia. Nicolás dice Brasil, Colombia y Nigeria. Pongámonos en el grupito de los menos uno, por favor. Y Orlando, me gusta. Australia, Estados Unidos y Canadá. Los que tuvieron un país, no los voy a molestar. Los que tuvieron ninguno, tendrán menos uno. Un minutico, que aquí tengo una cosa que podía resolver muchas cosas. Orlando Rivera dijo Australia, Estados Unidos y Canadá. Pónmelo en un punto. Entonces ya tengo resuelta la ecuación. Menos uno para Laura Catalina y menos uno para Nicolás Samper Camargo. Se pudrió tutti. En los orígenes. Alias Daniel. Se pudrió tutti. Oiga, ese pesado allá, Nico. Pero eso acuérdense que las primeras fechas, eso es como Santa Fe, las primeras fechas de líder. Cuando se acaba el torneo. Él se está haciendo el loco para enredar. Arrancando el mes, ese es el foli. Torneo, hermano, para la Venus, vamos. Enredando al enemigo. ¿Ustedes sabían que las áreas silvestres son terrestres y marinas? Yo no, pero no le importa. Yo tampoco. En el puesto número 6, Francia, solo áreas marinas. En el número 5, Brasil. En el número 3, Estados Unidos. En el número 4, 6, 5, en el 4, Estados Unidos. Y aquí está la respuesta. En el número 3, Australia. En el número 2, Canadá. Y en el número 1, Inglaterra, que nadie haya nombrado una cosita que se llama Rusia, ¿no? Lejos de todos, es 5 veces más que cualquier otro país. Les recuerdo las estepas, les recuerdo por allá el estrecho de Bering. Les recuerdo tantas cosas, Dios. Claro. O sea, Jaime, si yo cogí 2, ¿por qué tengo? ¿Y cuál escogiste? ¿2? Sí. Ya miro. Laura Hoyos dice Australia, Brasil y Canadá. Tú también tienes 2. Punto también para Laura. Está correcto. Muy bien. No, es que hay que el que no llora no mama. ¿Estamos claros? Claro. Y entonces. Tal cual. Exacto. ¿Sí? ¿Qué no les explico? A ver, ¿cómo va el arepaso, Laura? Entonces, no hay menos uno para nadie más aparte de... Listo, mira. Perdón, hay 2 Nicolás. Menos unos. ¿Quieres...? ¿Qué, sí, tal no, está, ¿qué tal tiene esta uno, cicuta, por supuesto. Nico? ¿Que porque no, que no, no pues es que te, habían dos, o sea, se cree, pues, habían la dos diosa, menos uno. No, párame bolas, sí. Es que me pusiste a mí no, a Nicolás Samper. No paro nada. Dime. No, a Laura Natalia. Y a María Juliana también. Ah, no, María Juliana, Juliana no me menos nada. 2 puntos. Sí, menos 2 puntos. Ya lo a hago. Nicolás y a tu entonces, compañerita, menos 1. Ok, ¿viste? Es que me lo has puesto a mí. Ahora sí, estamos clarísimos. Listo. Nicolás tiene que castiga, menos 3 puntos. No, así estamos bien, ¿no? Es para que más bien. Nico, su opinión. Nicolás tiene menos 3 puntos. Está bien elocuente. Pues porque no ha ganado. Claro, pobrecito. Pobrecito. Jonathan y María Juliana tienen menos 1 punto cada uno. Orlando está en ceros, yo tengo 3 puntos y Laura Natalia 4. Sí, Laura Natalia, que no se crea pues invencible, porque ahí sí nos ponemos furiosos. En algún momento empieza a caer eso, yo estoy tranquilo. Yo empiezo lento. Usted fresco, usted lleva menos 3. Mientras se calienta. Sí. Pasa nada, ¿qué tal Char Day, su favorita con No Ordinary Love? Me encanta. Vamos 4 minuticos nomás, por favor. En los originales, El Mundo al Instante. Dante, Nicolás, quiero que hable un poco, por favor. Pues yo sigo haciendo mi búsqueda de personas que quieren pasarse por encima el por encierro. Por la galleta. Exacto. Quieren pasarse por encima de la ley. Quieren violar la ley, sobre todo el encierro, de manera impune. Y encontré 2 hoy. A ver. El primero tiene que ver con un hombre en Lanzarote, en España. Allá hay también, como aquí en Colombia, medidas para sacar las mascotas. ¿Cuánto es que, María Juliana, cuánto es que uno puede estar por fuera de su casa con la mascota dándole una vuelta? ¿Cuánto? 20 minutos. Bueno, 20 minutos. El hombre dijo, pues, eso es para, y lo dijo la ministra del Interior, ¿no? Que puede ser perro, gato, cualquier cosa. El hombre salió con un cordel y una gallina y empezó a caminar por las calles de Lanzarote con una gallina en la mano. O sea, que la gallina caminara y él la iba sacando. Entonces la policía lo llegó y lo detuvo. Dijo, señor, ¿usted para dónde va? Pero ¿cómo que para dónde va? ¿No ve que estoy sacando a mi mascota? ¿A pasear a la gallina? Claro, ¿usted qué cree? Es que las gallinas dan huevos en ese encierro con ese estrés, ¿no? Me toca darle un par de vueltas. Señor, pero esa no puede ser su mascota. ¿Pero dónde dice que no es mi mascota? Explíqueme. No, pues señor, qué pena, pero esta no puede ser su mascota. Eso es absurdo, que usted tenga una mascota, pues, como de gallina. El tipo le dijo, pues, ¿y entonces, una gallina de mascota? Exacto, una gallina de mascota. Entonces el tipo le decía, ¿y qué hago? Es mi mascota. Bueno, pero entonces, a ver, si es su mascota, que nos enseñe un truco. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿qué truco? A ver, que se pare en dos patas. Y el tipo le dijo, ahí está, ¿ve? No es necesario que haga nada más. Entonces lo dejaron ir, pero lo siguieron. El hombre después varias veces hizo esa misma vuelta de sacar la gallina para ir a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con hacer diligencias o con sacar a la mascota. ¿Pero pues qué fue, cosas? Ponle que fue a hacer fila en el banco, la gallina le llevaba esferos, digamos, en su solapa para hacer anotaciones de la calle. Iba al carro y entonces pues la gallina, digamos, el tipo no estaba en buen estado para manejar porque era miope, pues la gallina tomaba el timón del automóvil, llegaban hasta el taller, la gallina se encargaba de negociar con el mecánico, es decir, el tipo estaba recargando todo lo que significaba su vida en la gallina. Y la gallina, pobre, pues, gallina, no puede... ¡qué presión! Pues tú puedes creer eso, la gallina rascándose la cabeza con las alas diciendo, bueno, esta factura hay que pagarla mañana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me han consignado la plata de tal lado? Y el tipo se desentendió de su vida y básicamente se la dio a la gallina para que la administrara. ¿Qué nota tan larga y tan mala, hola? Por supuesto, fue detenido el hombre y fue multado. La gallina ya encontró un nuevo hogar, hizo unos papeles, pasó unos papeles para arrendar un... Corrijan a Nico, por favor, pero está muy de feliz. Verdad, qué vaina, Nico, una sola nota en el programa y sale con eso. No, Oiga la emoción de la gente. Corrección. Venga, ahí hay foto de la gallina. Claro. Mándela, pues. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, okay. ¿Y tú qué dices, María Juliana? ¿Una nota más chévere, porfis? Pues como, no sé si chévere, pero ¿cómo les parece que en Argentina están luchando contra otra enfermedad que incluso tiene más infectados que el coronavirus? Pues una mujer lleva 3 días en cama con la fiebre muy alta, le duele todo el cuerpo, duerme horas y horas y sospechó que tenía coronavirus, pero como no tenía ni tos ni problemas para respirar, prefería evitar el médico a domicilio. Pues hizo bien porque el cuarto día le bajó la fiebre, pero ahora su piel está cubierta de pequeñas manchas rojas. Definitivamente decide ir a la clínica y en la clínica donde la atendieron le dijeron que tiene dengue. Dengue transmitido, por supuesto, por un mosquito de hábitos urbanos. Ella es solamente una de las 3.760 personas que están reportadas desde enero solamente en Buenos Aires con dengue. El coronavirus no está instalado tanto como el dengue, que ya lleva varias semanas. Tienen un brote en Argentina que puede ser de las dimensiones del que hubo en 2016, cuando hubo 70.000 casos en Argentina y 50.000 casos, y 5.000 casos en Buenos Aires. Así que en Argentina no están preocupados en este momento únicamente por el coronavirus, sino también por el dengue. Como todos sabemos, se transmite a través del mosquito. Bueno, Laurita Hoyos, que has estado como muy calladita y muy enjuiciando mucho al grupo de trabajo, ¿no? Y otra vez volvió a ganar, Nico, ojo con eso, ¿no? Ojo, es raro. Otra vez volvió a ganar. Pero raro, estamos con una un mujer personaje que está preparada, entrando todo mucho lo del pobre al internet. No, está robándonos, bueno, que es mucho más delicado. No, ay, me lo pruebas y me lo sostienes. Hágame un serio. Yo no tengo por qué sostenerte nada. Haz el favor y te comportas bien. Bueno, les voy a contar una nota. Y alzada. Y es con Bernie Eccleston. No, pero les voy a cambiar el mood de las notas con Bernie Eccleston. Él fue el director de la Fórmula 1 entre 1978 y 2016. No, es una gran noticia. Terminaron sacándolo como medio a los empujones de la Fórmula 1, ¿no? No le dañe la noticia a esta vieja, hermano. Es un complemento. Ahorita dice que, y es vieja, sí, es antigua la noticia. Sí, esa era mi nota. Cuéntala. ¿Qué? No, recuerda que él cedió el control, Nico, de esta categoría por 8.000 millones de dólares al grupo estadounidense Liberty Media, que le dio el título honorífico de presidente emérito. Pero bueno, digamos que él desde el 2016 pues no ejerce y tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas, entre esas, como procrear. Él mismo lo dijo, pues sí, procrear o intentarlo mucho. Y finalmente pues ha dado frutos, pues este señor anunció que está esperando un hijo a los 89 años. Que me dé todo esto con su esposa que tiene, sí, todo esto con su esposa brasilera que tiene 42 años. Él dice que está muy contento. No, sí, él dice, mire, no hay nada inusual. No he tenido trabajo durante un tiempo, por lo que tuve mucho tiempo para practicar, así que no ve ninguna diferencia. Pero mira, él dice, no veo ninguna diferencia entre tener 89 y 29 años. ¿Qué tendrá él? Dice que su mujer está preocupada. ¿Qué tendrá él aparte de su tinta? No sé, no sé. Te pregunto. Usted debe ser un tipo encantador. $8,000 millones de dólares será. Sí, debe ser un amor. Muy tierno. El viejo tiene lo que tiene este Ville. No, él dijo que estaba feliz por su esposa y que llevaban esperando esto muchísimo tiempo y que ahora está muy feliz de que ella vaya a tener a alguien cuando él se vaya, que no sé cuánto tiempo. ¿Te puedo complementar la nota, Lauri? Claro. Pues a mí lo que me impactó mucho... ¿Se complementan las notas entre ellas? Claro, somos un equipo. Perfecto. Paredes, ahí. Un engranaje perfecto. Chévere. Entonces solo los granjeritos. Sí, ay, no, granjeritas, absolutamente granjeritas también. El día. Vea, él tiene 89 años, él cumple 90 años ahorita en octubre y sí, entonces la esposa va a tener un hijo. A mí lo que me impactó es ver que es el cuarto hijo de este señor, el primero con esta esposa que es Fabiana Flossi, que es la brasilera, pero él ya tiene tres. Con su primera esposa que se llama Ivy Bamford, tuvo una hija que se llama, ay, no recuerdo el nombre, Débora, tiene 65 años, o sea, él tiene una hija de 65 años. Es que ya escucho. Y con Slavika Radic, que es una modelo croata, con quien también estuvo casado, tuvo dos hijas, Tamara y Petra, de 35 y 31 años. Que son modelos también, que son guapísimas. Lindas. Oye, pero lindas. Imagínate uno a los 65 años teniendo un hermanito bebé. Es muy raro. No, estoy viendo aquí los noticieros nacionales para angustiarnos un rato, porque hace rato no me angustié. Espere a ver. Listo. Bueno. El tema del día, Nico. Tenemos olvidado a nuestra gente, ¿no? Claro. ¿Cuál es la pinta que más repites durante todos estos días? A ver, leamos. Ay, José Alfredo Vargas. Está en una terraza con un whisky, creo. Ah, no, es una matera. Perdón, pero tiene agua amarilla, o sea, no la cambia hace varios días. Bueno. Y de corbata en la terraza y con unos libros antiguos. Cambio a RCN. Seguimos. ¿Qué? Bueno, tranquilo. ¿La pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pinta que más repites durante todos estos días? Qué grande la nota de Nico, la leyó esta mañana y en verdad es muy chistosa la foto de la gallina en el banco. Grande Nico, ¿su opinión, Nico? Del no, mentira. Ah, está reencauchando notas. ¿Cómo así no, que la leyó? No, eso no ha pasado mañana. Nunca. Ahí están los audios, ustedes pueden revisarlos cuando quieran. Seguimos. Si visto desnuda mi calvicie, ya que más da el resto. Saludo a los furibundos de la radio. Países con más muertes por coronavirus. John Torres es apocalíptico a veces, ¿no? Pero lo leo. ¿Cómo? Pero muy. Italia, 14,681. España, 11,198. Estados Unidos, 7,385. Francia, 6,507. Gran Bretaña, 3,605. China, 3,322. Nos dieron sopa y seco, ¿no? Se quedaron en 3,000. Irán, 3,294. Holanda, 1,487. En el puesto 9, Alemania, 1,275. Y en el 10, nos dieron sopa y seco. No, pero Alemania nos dio sopa y seco. Y en el 10, Bélgica, 1,140. Una bermuda que me tiene ya mamado. Parece que estos días son como la película El Día de la Marmota con Bill Murray. Magnánimo Jaime, como siempre y de costumbre, llevando este barco para aguas mansas. Hoy arrancaste feliz, charloncito, happy. Un beso a las deidades de este programa, Laura y María Juli. Saludos al Héctor Mora de la radio, Jaime Sánchez y al Larús del fútbol. No. Nah. Nicolás Samper, ahorita empieza a hacer la alineación de... Seguimos. Hoy cumpleaños el ídolo de Orlando, Miguel Bosé. ¿Y saben quién cumple años hoy? ¿Quién? Nada más y nada menos que un señor que de muy joven perdió una apuesta grande en Las Vegas. Y le dijeron, bueno, tiene dos opciones. O lo metemos a la cárcel, o se queda cantando aquí para nosotros el resto de sus vidas. Le vamos a entregar una mansión con piscina, pero usted nos paga cantando 30 años seguidos, 4 veces a la semana en el Hotel Mirage. ¿Está claro, señor? Digo, pues es que si no tengo otra alternativa. Ese señor hace el show, lo vi con mi hijo Emilio, que fue el único que se emocionó. Porque el señor pone 5 viejitas adelante que se desmayan, pero creo que son actrices. Bueno, que son contratadas todos los días. Y le llueven flores, le llueven rosas de todas partes del teatro y es el personaje más absolutamente malo que hay. Y él se hizo muy famoso porque hizo esta canción que fue número uno en las listas en los años 40. Ahí lo descubrió Bobby Darin, que fue el que iba a hacer el reemplazo de Sinatra y se murió de un infarto. Y en ese orden de ideas, ¿cómo me gustaría poner? Búscate la canción Dankashen con Wayne Newton. ¿Recuerda a Wayne Newton, Nico? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cuántos años cumpliría hoy, Laura? Su pinta. Ya te digo cuánto cumpliría. ¿Cuántos cumple? Perdón, no está muerto. Él canta hoy en Las Vegas. Creo que desde su casa tiene una además, gran pinta. FaceTime, un poco acachetado. 78 años. No, sigue pagando la deuda, ¿no? El tipo la debe desde los años 70. Le faltan como 6 millones de dólares todavía. Le faltan como, no, le faltan como 5 años más y ya se queda con la casa. Pero ya para qué. Es un monstruo. Es el pelo. Es que es... Dankashen, ¿la encontraste? Muy berraco. Dankashen con el señor Wayne Newton. Es como indígena. Si se da cuenta, es una mezcla racial fuerte. Sí, raro. Y bueno, Jonathan, dame pelo. Aquí está, la canción fue el número uno. De Bert Kampfert. Alemanes, gracias. Dankashen. Eso es gracias. Y cantaba como una niña, ¿no? Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony. Was the place we'd meet, second seat. Go sigue cantando street, por una deuda de juego. Y es la misma canción siempre. Ya las mujeres se caen, mujeres de 80 años caen al piso. Claro, desmayadas. Y él les coge el cabello como Joe Biden. Suave. Les huele el pelo. I recall Central Park in fall. How you tore your dress. What a mess. I confess that's not all. Dark as shame. Oye, esa banda, ¿no? Darling, dark as shame. Thank you for walks down lovers. Sigue más igualico, hombre. Pero no, la pinta de Luan supera su talento. Bueno, en segundos estaremos con una entrevista con alguien que hace parte de otra causa muy linda, de una importante compañía internacional. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, pues todo el mundo sabe lo que estamos enfrentando. Y lo único que se pide ahora es solidaridad, respeto, tolerancia y fortaleza. Y hoy más que nunca, los valores impulsan a las compañías a pensar en la compatibilidad con aquellos que nos han servido, en esos amigos detrás de las barras. Y Pernod Ricard, una respetadísima compañía de licores, muy importante en el mundo, a través de su marca Chivas Extra, quiere reconocer a estos personajes que tanto tiempo nos han atendido. Personajes que yo admiro profundamente, personajes que he conocido en todo el mundo y personajes que alguna vez han sido para uno hasta un psicólogo en un momento de crisis. Para esta entrevista invito o saludo nuevamente a Diana Navas, que es la directora de marketing de Pernod Ricard Colombia. Diana, un placer tenerte nuevamente en los micrófonos de los originales. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas? Yo aquí cumpliendo mi cuarentena, ciclo 6. Bien, metiéndole buena energía porque no hay nada más que hacerme. ¿Y cuál es la cuarentena ciclo 6? Cuarentena ciclo 6 es que no sales desde hace 3 semanas, ya estamos enclaustrados desde el 13, significa que no he salido absolutamente a nada. Sabemos que hay diferentes ciclos del nivel de cuarentena que estás manejando. Yo espero que tú también estés en ese 6 en casa al 100%. No, yo arranqué mi cuarentena porque imagínate que viajé a Nueva York, me asusté y me devolví al otro día y ahí... Hoy cumplo 14 días sin salir ni a la puerta de la casa. Bueno, entonces estás en el ciclo 6, estás encerrado como debe ser. Bueno, ya me falta un poco el aire. Diana, me toca llamarte en privado a ver cómo hacemos, ¿no? Va a tocar. Vamos a hablar un poquito de la empresa que diriges en marketing, Pernod Ricard, que lanza a través de su marca Chivas Extra la iniciativa El Brindis es por Ellos. Y estamos hablando de la gente más linda del mundo, la gente más talentosa cuando es buena y la gente que más nos acompaña en las glorias y en las penas, los bartenders. Adelante, Dianita, cuéntanos. Mira, es tal cual lo dices, El Brindis por Ellos es una iniciativa que creamos con nuestra marca Chivas Extra a partir obviamente de todo este impacto del COVID-19 y el impacto económico enorme en este grupo de hermosas personas, como lo dices tú, los bartenders, los meseros, toda la gente que está detrás de cámaras y en servicio cuando vamos a un restaurante, a un bar, a un club, a un hotel, pues tuvieron un impacto económico muy fuerte. En el momento en que toman la decisión responsable, que la apoyamos al 100% de cerrar sus barras, y decir, bueno, vamos a tratar de ayudar de nuestra manera a mandar a las personas a cuidarse a sus casas con sus familias, pues simplemente se quedaron sin trabajo durante un periodo. Entonces lo que hicimos fue crear un fondo económico que estamos esperando poderles ayudar durante este periodo a ellos y obviamente a su familia. Y adicional a esto, pues continuar con todos los cursos de capacitación que teníamos vigentes, antes obviamente de una manera presencial y ahora nos vamos de manera virtual, pero pues también tenerlos animados, como lo dices tú, siempre lo han hecho ellos con nosotros cuando nos vamos a tomar un trago y nos encontramos con estas sonrisas súper amables y toda esta creatividad que tienen detrás para darnos lo mejor de ellos y de su calidad. Yo me pregunto, después de leer todo el comunicado que recibí de Chivas Extra de Pernod Ricard, ¿por qué se les ocurrió o por qué decidieron que esta iniciativa de apoyo a esta gente que, antes de hacerte la pregunta, te pregunto, ¿mucha gente se quedó de ellos sin trabajo o están esperando con alguna esperanza? Esperando con esperanza es un poco mal dicho, pero tal cual. Pero están esperando que los restaurantes vuelvan a abrir y que puedan volver a desarrollar su trabajo. En este momento están en una situación difícil, no saben dónde están, yo creo, ¿no es cierto? Están completamente en stand-by. Realmente, cuando ves que cierran efectivamente los establecimientos, hay un impacto muy fuerte para el gremio. O sea, esto no es solamente para los bartenders, pues también está para los dueños del negocio. Está cerrado, tienen una cantidad de gente que adicionalmente tiene sus propias familias que tienen que darles de comer, y esto está en stand-by. Y en stand-by hasta que sepamos que viene. Sí, y mientras ese proceso, pues hay una coyuntura enorme económica real que tienen que sopesar de alguna manera. Y lo que estamos buscando es precisamente ser esta mano amiga que la extendemos generosamente para poder dar apoyo en la medida de lo posible. Bueno, entonces ahí sí va mi pregunta. ¿A quién se le ocurrió? Esto es una idea internacional, Dianita, el apoyo de los bartenders en restaurantes, en bares, en discotecas. ¿A quién se le ocurrió apoyar a los bartenders? ¿Por qué los bartenders? Mira, cuando empieza este tema de COVID-19, que al final pues lo hemos es como estar viendo el futuro, cuando miras lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, pues al final estás viendo lo que está pasando una semana, dos semanas antes de que llegue a nuestro país. Al final, esta ha sido una tarea que a nivel global tenemos nuestras marcas presentes, y este grupo de bartenders y baristas pues está en todos los países, y en este momento esto que está viviendo el bartender de Colombia también está pasando en el mundo. Es una estrategia que la estamos buscando correr en todos los países, no en todos se ha logrado, pero digamos que en Colombia el equipo que maneja on-premise, como lo llamamos nosotros a todos los sitios de restaurantes, bares y discotecas, tuvieron esta maravillosa idea, y entre todos pues la armamos y nos sentimos completamente orgullosos de poder estar dándole esta mano amiga a nuestros amigos, que suena un poco redundante como lo dices, pero es la realidad. O sea, son estos personajes que siempre están amables, con una sonrisa maravillosa, y necesitamos que esto continúe. Y ojalá que tan pronto pase esta ola de COVID-19, que se encuentre la solución lo antes posible, pues estas barras puedan volver a reabrirse. A mí me gustaría, Diana, que repitieras, porque tal vez es importante repetirlo, porque todas las causas sociales hay que repetirlas. En tres palabras, ¿qué es lo que está recibiendo un bartender por parte de Pernod Ricard y su marca Chivas Extra? ¿Cuál es el beneficio exacto económico que está recibiendo? Mira, está recibiendo hoy un beneficio económico, que le estamos entregando unos bonos de alimentación mensuales que pueden ir a reclamarlos a una cadena de supermercados, y ahí reciben su mercado. O sea, es un tema de alimentación para ellos y para su familia. Y el segundo es continuar con nuestros temas de formación. Entonces es continuar con nuestras clases de inglés, con nuestras clases de apoyo financiero, con nuestras clases también de aprendizaje de marcas y elaboración de productos y de coctelería y demás. O sea, es continuar con ese tema de formación, ya que están recogidos en casa, y que no se queden solamente con los brazos cruzados y con una preocupación enorme en su cabeza. ¿En qué ciudades concentraron ustedes, en Pernod Ricard, esta actividad? La concentramos en todas las discotecas y bares y restaurantes aliados, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena también. Y finalmente, Diana, muchas gracias por... Nosotros estamos apoyando todos los temas que ayuden a la gente. Y te repito, yo soy fanático de los barman, como me dicen. Y le he contado mi vida a un pocotón de gente que yo no conozco. Y los que más me gustan son los barman viejos. No se te olvide. Esos tipos son filósofos. Cuando tenga, me encantan los barmans canosos. Pero todos merecen lo mismo. Finalmente, en esta época de enclaustre nivel 6 en que estamos algunos, recomiéndanos tres o cuatro licores de la compañía Pernod que nos acompañen en esos momentos que uno definitivamente necesita un licorcito. Sí, un licorcito, y es un licorcito bienvenido, y ojalá que esta noche precisamente cuando nos sentemos y nos tomemos este Chivas Extra, que es el primero que estaría indicándolos, hagamos un brindis virtual por ellos, por nuestros bartenders, por todos los que algún día nos han atendido. Y tú que tienes este conocimiento de haber conocido estos filósofos, pues entonces un brindis virtual por ellos. Entonces el primero sería un Chivas Extra. Y un Chivas Extra en la roca, purito, una delicia. El otro que recomendaría sería un Jameson, un Jameson que es un Irish Whiskey. O sea, como para también moverse del blended al Irish, un Jameson. Me iría con otro día con un tema de Malta, entonces me iría con un Glenlivet, con un Glenlivet Founders Reserve. Y terminaría con una ginebra, que por ejemplo sé que a ti te encanta la ginebra, entonces un Monkey 47 sería un cierre perfecto. Esa es fantástica. La tuya. Entonces, esa te entrevisté para ello, ¿te acuerdas? Exacto, y Monkey 47 sigue es una delicia total. Entonces hoy un viernes, antes de entrar a nuestra Semana Santa, que va a ser una Semana Santa de salir de la sala al comedor, pues qué mejor que con un buen gin tonic en la mano y ojalá un Monkey 47. Y mucha oración en Semana Santa, Diana. Y mucho oración. Te mando un abrazo enorme a la familia Pernod Ricard y muchísima suerte y muchas gracias en nombre de los bartenders por esta iniciativa tan linda. Y aquí estamos para lo que necesiten en este proyecto que de verdad me parece loable. Un abrazo muy grande, Diana, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un abrazo para ti y para todos en la mesa de trabajo, un abrazo cariñoso y como lo dices tú, terminemos con una buena oración. Un abrazo. Gracias, linda. Bueno, vamos con un poquito de música a esta hora, si les parece, Nico. Me parece más que adecuado. No, es que después hablamos usted y yo. ¿Qué le pasó, Taquilo? No, estoy nervioso. Bueno. No, no se asuste. ¡Quieto, Tintín! ¿Qué pasa? Está incómodo. Tintín, déjelo. Mild High Club y el tema Tessellation. Bueno, y más razones sociales para tener tranquilidad nosotros en este programa. Las tarjetas Mercado para Colombia se pueden adquirir en las cajas registradoras de todas las tiendas del Grupo Éxito en todo el país a partir del 2 de abril y en principio hasta el 30 del mismo mes. También en los sitios de comercio electrónico éxito.com y carulla.com y en las aplicaciones de Éxito y Carulla. Esta iniciativa para promover la solidaridad de los colombianos se suma a la de los mercados básicos a precio de costo presentadas el pasado martes 24 de marzo por el Grupo Éxito. Un abrazo y un agradecimiento para esta belleza de compañía que sigue ayudando a la gente más necesitada en Colombia. Hacer las preguntas necesarias, buscar respuestas, escuchar todas las voces, escucharte, ayudar a nuestra gente, confrontar opiniones, buscar soluciones, tender puentes, darte voz, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Noticias RCN no se detiene. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y por supuesto, el asunto del COVID-19 ha llenado la agenda y ha llenado también la posibilidad de trabajar desde casa, como estamos haciendo nosotros. Pero no a todo el mundo le está yendo bien en el trabajo en casa, en especial los profesores. que les toca sufrir bastante por cuenta uno de los alumnos, dos de los métodos que tienen que utilizar para coordinar justamente a sus alumnos que están guardados en cuarentena, tres porque deben innovar y cuatro porque a veces pasan cosas en la casa que se van del control. Bueno, y esto le pasó a un hombre en que estaba haciendo una clase virtual con sus alumnos. Estaba en esas dando una clase a varios alumnos cuando su mujer sin querer pasó desnuda frente a la pantalla. Ay. Lo que resultó ser toda una invocación de alegría para los alumnos que recordarán por siempre esta clase. ¿Y qué tal era la chica físicamente, Nico? Cuenta una Camila Parker, pero un poquito más vieja. Bueno, yo les cuento que acabo de ver unas imágenes, pues que me parecen bonitas, pero ya estamos cómo sacamos noticias y de dónde. Mujer de 102 años en Huelva, España, donde están las mejores gambas de la Andalucía. Sí. Se cura del coronavirus. No me diga. Y la aplauden a la salida. No me diga. En eso estamos. Cumplió años y todo en el hospital. No, yo no sé hasta allá, yo solamente doy el titular. Si quieres componer mi nota, bien puedas. Bueno, te la estaba complementando, simplemente con ese dato puntual. ¿Qué era cuál? Que cumplió años en el hospital, cumplió 102 años estando hospitalizada por coronavirus. Que mire la información toda tan retorcida. Estoy viendo un noticiero colombiano y dice... récord de 562 muertos en Nueva York, perdón. Nueva York, sí. Es que en Estados Unidos fueron 1,000 y pico, hermano. En Nueva York, es en el estado de Nueva York. Bueno, también vi un chico de 67 años que dice, me curé y quiero compartirlo con ustedes. Yo realmente no quisiera, porque pues no tengo 68 años, pero también vi un señor de 42 que estaba perfecto, era ciclista, atleta, todo, y se murió ayer. Motivo nadie sabe. Es que de pronto el coronavirus te coge esa pleurita y te que coge como mal parado, ¿no, Nico? Sí, es donde se aplasta, ¿no? Sí, es a donde le agarra. Depende del organismo de cada uno. Es que si se le pone en un sitio, me imagino que es mortal, no importa. Pero si se le pone ahí, pues normal, pues bueno. Mejor dicho, ¿sabe qué? María Juliana, otra nota, por favor. Bueno. Pues quieto, pantalón, de... quieto. Pues todo este tema de coronavirus, obviamente todos los gobiernos del mundo han tomado sus determinaciones en cuanto a seguridad a cada uno de sus países, pero hay una acá en Latinoamérica que me parece bien particular. Pues el presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó ayer de un nuevo sistema de circulación en la vía pública durante el periodo de cuarentena, dictado como consecuencia, obviamente, al avance del coronavirus. Parecido a lo que está pasando acá, que en varias ciudades hay algo que se llama pico y cédula, y dependiendo del número en el que termine tu cédula, puedes salir o no a comprar en la farmacia, en los supermercados, etcétera. Pero él decidió hacerlo en Perú, unos días los hombres y otros días las mujeres. Los lunes, los miércoles y los viernes solamente podrán salir hombres, y los martes, los jueves y los sábados, mujeres. El domingo no podrán salir ni hombres ni mujeres. Ay, eso iba a preguntar yo. Bien particular, pero bueno. El aislamiento en Italia está dando resultados. A ver. Eso es todo el... ese es mi titular. ¿Ya y sin datos? Robots apoyan es labores nota médicas. Pero es que he hecho... escuálida. He hecho nueve notas. Periodísticamente hablando, muy escuálida. Y en escena, Angela Merkel, que está con divina. Un conjunto. Ah, conjunto. ¿Recuerdan la palabra conjunto? Puede haber algo más antiguo. Claro. Tu mamá me decía... Me gusta este conjunto. ¡Qué antiguaya! Sobre 10 la frase, la expresión conjunto. Muy buena, 9-9. ¿Su mamá no tenía conjuntos? Claro, mi mamá conjuntos, claro. ¿Y qué vendía su papá? Quiero comprarme conjuntos. Este conjunto. Patrimo, full conjuntos. Claro. Un conjunto es... la unión de una chaquetilla y falda sí. o pantalón del mismo color. Sí, exacto, sí. Eso es. Un conjunto. Total. Pero me suena más conjunto en falda, me suena que es claro. chaqueta con falditas, y falda. Tipo sastre. Pero el conjuntico también puede ir con pantalón. Ese es conjuntico, yo estoy hablando de conjunto. Estás dañando la expresión. No, porque a veces se usa así, con el diminutivo, ay, ese conjuntico tan lindo. Conjuntico tan lindo, sí. Un conjunto, me acabo de acordar de mi mamá, es que Angela Merkel usa mucho conjunto. Mucho conjunto le gusta y le queda muy bien. Y usa también pantalón negro con chaqueta de otro color, pero a veces se pone el conjunto. Y le queda lindo. Bueno, muchachos, ¿puedo hacer arepaso, Jonathan, o falta mucha cosa? Pues falta mucha cosa, hazme el favor, Nico, lo que acabo de decir, eso es un despropósito, estás en este momento. No, pero está bien, hay que seguir así. Arepaso. Cortesía de World Culture Lab. Me mandó uno y le dije, voy a hacer de duro. Mal. Me mandó uno y le dije, hermano, eso está mal redactado. Eso no está correcto. Me dio una explicación y dije, no es suficiente esa explicación. Cambia. Tampoco, pues, me dejo llevar así como un loquito. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Las torres del reloj son edificios encantadores e icónicos de muchas ciudades del mundo. Les voy a dar un solo ejemplo, el Big Ben. Que le dicen la Torre de Elizabeth. La pregunta es, ¿en qué país queda la torre de reloj más alta del mundo? ¿Ya? Bueno, voy a tirar ¿Les tiro un dato? Ajá. Sí. Tiene 601 metros de alta. No me pregunten más. No, tranquila, yo me lo imagino, fresca. No escribas nada, yo me imagino tú. Pero si me la imagino, te clavo durísimo. Ay, ya. Es increíble. Lo cambio. Pareces un profesor mío, te pareces a un profesor mío de cálculo. Lo voy a cambiar ya. No te preocupes, ya para que te enfrentes. ¿Para qué? Pero... se parece un profesor mío de cálculo que sí. era el, no me acuerdo, era un Osorio, un bacán, en los Andes, clase de 7 y la clase era a las 7. Nunca llegaba antes de las 7:30 y siempre llegaba con las manos como con grasa y decía, qué pena, hermanos, es que me tocó desbarar el carro, la llanta. No. Y yo todos los días era la llanta. Pobre. Y el man no le importaba dar clase. Y en los Andes hay una política, no sé si la hay, si a los 15 minutos no llega el profesor a tu clase, te puedes largar. Punto. Sí, la ley del cuarto, universal. Todas partes. Bueno, entonces claro. Nosotros siempre esperamos, pero el man era tan bacán que yo era como líder, les decía, esperémoslo 20 minutos, 25, sí, que este tipo nos da buena nota. Y entonces yo le decía al tipo, yo después le decía, oiga, profe, usted no, de verdad, invéntese otra excusa, hermano. Yo me hice amigo del man. Pero siempre llega y no se ensucie las manos usted con esas tizas aquí. Hermano, invéntese otra vaina. O no, claro. Venga y avíseme a mí. Pero no había celular, nada. O sea, no era cómo, ¿no? No, no había manera de profe, saber que... ¿Usted sabe cómo nos premiaba? A ver. El tipo decía, háganme un favor. Era un examen, escribía fórmulas de... Era cálculo 2, que no es fácil, ¿no? Sí. Cálculo 2 no es nada fácil. No, es cálculo 1... aguanta la 2, es muy complicado. Entonces, y escribía, y al final decía, bueno, para mañana en el parcial, les recomiendo que revisen muy bien los ejemplos del libro, que eran ecuaciones resueltas. Claro. Ejemplo 1, resuelta. Ejemplo 2, resuelta. Del capítulo tal, listo, profesor. Y el tipo llegaba al parcial, para que no los apiáramos. Y las preguntas eran, responde esta ecuación, la primera del libro, la segunda del libro, y todos no la sabíamos. 5 todo el mundo en todos los parciales. De verdad. Todo el mundo sacó 5, no, 4, puso 4 porque había gente tan bruta que se confundía y se sentaba a estudiar sin acordarse de los parciales. María Juliana Correa, Estados Unidos. Orlando, Inglaterra. Jonathan, Francia. Laura Natalia Franco, Londres. Laura Hoyos, Estados Unidos. Nicolás Samper, Malasia. Con el ejemplo que acabo de decir para Natalia, ¿tú crees que yo soy mi profesor de cálculo? Que doy el ejemplo de la Big Ben, que no tiene 600 metros, es bastante, no llega ni a 100. Exacto, y lo pongo como ejemplo y esa es la respuesta. Puede que haya otra. María Juliana lo había puesto, USA. Y lo cambié. Había puesto Londres y lo cambió. Orlando puso Inglaterra, por lo cual él puede estar pensando en Edimburgo, claro. Aunque no es en Inglaterra. No, puede es estar en pensando en una torre en Manchester, ¿no? Entonces, no lo puedo Liverpool. Criticar. Menos uno para Laura Natalia Franco. Ay, Dios mío, qué salud. En los originales. Nadie tiene un punto. La voy a darles una segunda oportunidad. La Torre del Reloj queda en un hotel. ¿En una ciudad de qué país? Música, maestro. Último intento. 600 metros. Calculen cuántos son 600 metros. Son 6 cuadras de para arriba, ¿no? Claro. Y las cuadras en Bogotá no tienen 100 metros. No. Aquí pienso dar el punto por cercanía. Geográfica. No, pero tiene que estar muy cerca. Llevo 3. Llevo 4. Llevo 5. Pero yo sí me dedico a ponerle el punto más lejano si me ponen... Uno, dos, tres, listo. Tenemos un perdedor. Jonathan en la FM dice Rusia. Sí. Laura Natalia Franco, China. María Juliana Correa, Italia. ¿Conocemos alguna torre en Italia de 6 cuadras de alto? No lo recuerdo. No sé, ¿es un arepazo o no? Claro. Laura Hoyos, Alemania. Nicolás, Hong Kong. Bueno, no, nadie acertó. No vamos a poner menos unos. La respuesta correcta es las Torres del Reloj, dice el señor World Culture Lab. Son edificios encantadores e icónicos de muchas ciudades del mundo, tal y como son el Big Ben en Londres, la Torre de Salvador en la Plaza Roja de Moscú, o la Torre de Paz en Ottawa, Canadá, la Torre del Hotel, la Meca Royal en Arabia Saudí, es la más alta del mundo, con 601 metros de altura. Jodido. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Nicolás tiene menos 3 puntos. Jonathan no. Y María Juliana. Sí. Como mi negro no se Jonathan. Me recupera, mi papá granjerito divino con sus maíces. Jonathan y María Juliana tienen menos 1 punto cada uno. Orlando está en ceros. Y Laura Natalia y yo estamos empatadas con 3 puntos cada uno. Laura Natalia, eso es como la espuma. Usted me entiende, ¿no, Niki? Sí, no, tranquilo, eso es... Eso arrancó con un ímpetu. Olla de maíz pira, mucho ruido al principio y después nada. ¿Y Rivera qué nos quiere decir? ¿No? No, bien, me despido feliz. Y es que yo quisiera más bien hacer una sugerencia, si es posible. No sé, como para terminar el programa arriba, si pudiéramos despedir con una canción muy conocida que se llama Daniel. Sería una cosa chéverísima para despedir semana. Voy a decirle a Nicole, quisiera preguntarle a Nicolás si le llama la atención o le parece una absoluta cretinez en este momento. Contestado, pero no, pues es que me imagino. Uno toma las cosas de quien vienen, ¿no? No, pero o es sea, que Daniel es un exitazo. O sea, Daniel, eso no tiene nada que ver con la música de... O sea, nada que ver. Tiene que ver con la mía, Nico. No le dan los tobillos a Daniel. Ah, pero ¿cómo? Mejor dicho, pero el que anda entre la miel algo se le pega, salvo este caso. Porque la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Eso es lo que tiene que aplicarse su merced, justamente. Tanto sabe, quién sabe a lo que sabe. Daniel. Cambie de dicho, Orly. Bueno, despedimos así. Despegamos y el próximo lunes a las 5 y descansamos como no lo merecemos. Y el domingo es Domingo de Ramos para ver misa. Adiós. Feliz fin de semana.